Hay enfermedades que nos afectan a todos. Dos gotitas de lavandina por litro de agua. Y el bicho reactor se caga de risa de los hippies. El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. And Rewind de The Cardigans. Yo pasé, tuvieron que pasar 12 años para que me atendieran de esta manera. Sí. En el stand del Bicho Reactor. Gracias, Paula. Bueno, che, muy bueno lo traslucido, lo de recién. Muy bien, Me pareció, tenía algunas cosas que tenía ganas de conversar, de que conversemos, ¿no? De que no, justo como Mirta, no. Estoy comiendo. Habla con otro. No, pero eso de que mencionaste vos mientras charlábamos con los chicos traslucios de las escenas de los nichos. Sí. Yo estaba más pesimista sobre el tema. ¿Vos crees que se ha activado la gente, el público se ha activado? Sí, creo que las escenas se transformaron. Desde, bueno, el post-Cromañón y todo eso, la gente dejó de ir a ver shows, hubo menos, digamos, desarrollo, ¿no?, de shows. Ajá. Y todo eso, obviamente. Después de a poco se fue, la gente perdió la costumbre de ver, claro, shows, de pagar por shows. ¿Vos decís que es una de las consecuencias? Una de las consecuencias, ¿no? la aparición de los grandes festivales, de los artistas afuera. De las fiestas primero también, ¿no? ¿Te acuerdas que en una época era, se tocaba casi exclusivamente en fiestas? Media hora a las 2 de la mañana. Totalmente. Pero eso creo eso que fue ahora, precarizando, ¿no? Es verdad. Creo que ahora se está como encontrando el público con su artista que sí decide gastar un dinero por ir a verlo. Le compra el disco. Y creo que, no sé por qué, yo decidí ese número, creo que son, que hay varios artistas de 1000 personas. Como que ese es el, ¿entendés? No es que van a tocar 6 fines de semana seguidos y van a tener 20.000 personas. No, siempre van a ser los mismos 1000. Sí, sí, no va a tener una explosión. Sí. Puede pasar, ¿no? Obviamente. Pero siempre genial, se mantiene. Igual, ¿eh? No, es muy bueno. Me parece muy bueno que... Es que me hiciste acordar una cosa que vincula también con el trabajo, una situación que me tocó vivir con el trabajo, que para un seminario que se organizó en la Facultad de Derecho, vino como expositor, no sé cuánto Anderson, Chris Anderson me parece que es el inventor de la teoría del long tail, estoy hablando de economía, ¿no? Esto hace unos años, ¿no? Más que nada cuando hubo una última renovación de internet, del mercado en internet, que hace la cola larga, sería, que es una ¿cómo es? El cuadrado, no, yo los cosas cardinales en el gráfico ese de la cola que en vez de haber mucho consumo, un mercado muy amplio con mucho consumo, hay mercados más pequeños pero fieles, digamos, con nichos. La palabra nicho, es lo que vos estás diciendo. Me hiciste acordar eso. De la creación de nichos, Juan se está divirtiendo como loco de programa. Me hiciste acordar eso y me parece muy interesante. Yo venía más pesimista. Vamos a hacer un concurso. ¿Cuál es tu banda de los 1000? ¿Cuál es tu banda de los 1000? Vamos a hacerlo más atragante. Con mi propia saliva, siempre me suele pasar. Yo era más pesimista. No sé por qué yo vengo pensando en realidad que todavía... En realidad estoy cada vez más pesimista, en realidad. Bueno, peor. Che. Porque te diría casi bajando los brazos. Eso porque estás por cumplir los 40. Ahora pues, cumplís 40 y vamos arriba, ¿no? Mandas toda la mierda. Sí, pero el hecho de que yo no lo he percibido, no vengo... Capaz te va a salir un poco más una reacción en el público. Es cierto, yo coincido con lo que vos decís, lo comparto, lo he visto, digamos, pienso igual, pero no sé, siento que falta algo todavía. Puede ser. La sensación. Puede ser. Puede ser. Vamos a escuchar, otro tema que no es una novedad, pero creo que no ha tenido mucha difusión. Es el año pasado o este año, Duff McKagan, bajista de Guns N' Roses, a quien yo idolatré mucho en mi adolescencia. Y me parece un grande, ¿no? Me gusta mucho. Sacó un EP, publicó un nuevo libro. Primero fue su autobiografía, después este otro libro que se llama How to Be a Man, Cómo Ser un Hombre. Y tenía como chiste o plus que se lo editó con un EP de 3 canciones en la cual, compuso y grabó también Izzy Stradlin, el otro guitarrista original de Guns N' Roses, y de invitado Jerry Cantrell, el guitarrista de Alice in Chains. ¿A qué viene esto? A que nunca pasamos, creo pasamos en su momento un tema, el tema que le da nombre al disco y al EP y al libro, pero después no pasé más nada, siendo yo fanático, si se quiere, de ese muchacho. Pero hoy tuvimos el agrado y el placer de recibir desde Holanda los vinilos, en vinilo, el primer disco solista de Duff McKagan, Believe in Me, y el primer disco solista de Izzy Stradlin de UU Hounds, que a nosotros nos gusta mucho, venía a mí. Y por eso dije, voy a pasar entonces un tema del EP de Duff McKagan que grabó junto a Izzy Stradlin. Ah, porque sí, bueno, porque se me encanta, porque me gusta. Listo. Me parece medio choto en realidad el nombre del tema, no le presté tanto la atención a la letra, pero el tema está bueno. Se llama Kill Internet, Kill the Internet, Kill the Internet, del EP de Duff McKagan. dónde ir, qué ver, qué escuchar. ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer, nunca. Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. ¿Qué onda, nene? De los Barenboim. Los Barenboim vamos a volver a tocar este viernes, viernes 16 de septiembre, en, junto a una banda tributo a Joy Division, 1980, en el Podestá Armenia 1740, a las 0 horas gratis. Este mes es bastante puntual, o sea, no vamos a tocar a las 12, pero 12 y media más tardar, vamos a estar tocando. Y le quiero mandar, no sé si están escuchando, pero el último show que fue en Maquena, después del show, viste, yo siempre digo, si alguno va que escucha, que está escuchando el programa, que se me acerque y yo le invito a una cerveza, sí. Se me acercó uno. Esa. En Maquena. Y le quise invitar a una cerveza, pero me dijo no tomaba nada, que bueno, pero justo me apareció alguien y me dijo, che, nos estamos yendo, hay que sacar las cosas del camarín. Entonces dije, bueno, mancame y me voy a sacar las cosas del camarín, y cuando vino estaba. Así que si me estás escuchando, si querés volver, yo te invito una gaseosa, lo que quieras tomar, o por no charlamos un rato, porque me quedé así como, pobre, o como que me sentí mal por haberlo abandonado abruptamente de la charla, por ir a buscar las cosas al camarín. Pero bueno, volvemos a tocar, y si alguien va, me saluda, o nos cruzamos, charlamos un rato, y les invito a tomar algo, y también, no va a ser un sorteo, es una pelota. Bueno, la agenda de shows, pienso en voz alta. La agenda de show ya está subida al blog, que es el bichoreactor07.blogspot.com. Como les decía, nosotros con los bares vamos a estar tocando con 1980 en el Podestá Armenia 1740 a las 0 horas. Crisálida, la amiga del señor Warrior, ¿no? La banda del señor Warrior. Que estuvo acá en uno de los audiólogos, va a estar tocando en la Rockstar el mismo viernes en el Roxy Club Niceto Vega 5542 a partir de las 0 horas. Y tenía. Los chicos de Roma tocan en Avellaneda el sábado 17 de septiembre en Bemba, Avenida Hipólito Yrigoyen 1145. Y tenía Flor y los Astrológicos, quien antes tocaba en Ovejas, nuestra amiga Flor, con este nuevo proyecto. Ah. Va a estar tocando el miércoles, o sea, mañana en Laverno, Avenida Corrientes. Puse mal la dirección. No sé dónde. Acá dice 10.632, pero seguro no es. Laverno queda en Corrientes y Montevideo, por ahí. Mil. Por ahí. No. Mil y pico. Mil y pico. Ah, debe ser 1632. Ahí está. Flores y los astrológicos en el Laverno, Avenida Corrientes, 1632, a las 9 de la noche. Y Camus. Buenísimo los que van al 10.000, al 10.000, ¿no? Van a llegar un poco tarde. Si llegan, ¿no? Camus va a estar tocando también el viernes 16 en Santana Bar, esto es en Ramos Mejía, Avenida Perón 414, a las 22 horas, y vamos a escuchar de su último disco, Explota y Arde, Camus, sonando el bicho rector, que también van a estar tocando este fin de semana, parte de la agenda de shows que se vienen, que es mucha y muy buena. Reactor.